La justicia es un valor que se construye día a día. Es la voluntad de ser firme, objetivo e imparcial y conceder a cada uno los derechos que tiene. Es indispensable para vivir en sociedad. Radio Peque, tu voz más allá de nuestras fronteras.